¿El gobierno tiene conocimiento de la situación del sistema financiero? Sí, lo tiene porque recibe la información, como es lógico, del Banco de España. Y ha venido actuando en cada momento en función de lo que el Banco de España le ha transmitido y le ha pedido. En estos momentos tenemos un plan o un protocolo de prevención ante riesgos en el sistema financiero, que en todo caso serán limitados si se producen y perfectamente abordables desde el Banco de España. La contestación es sí, y usted lo sabe.